Lo que creo es que la presidenta va a ser plebiscitada. Eso le va a dar una fuerza política enorme. Espero y creo que vamos a tener mejor relación de fuerzas en la legislatura. Eso nos va a dar más posibilidades de llevar adelante nuestro proyecto de nación. Y creo que va a emerger una figura histórica en Argentina, en la presidenta. Realmente la presidenta, creo que con esta elección y con su último mandato, su próximo mandato, entra en la historia argentina como uno de las grandes estadistas de la Argentina. El gobierno del 2003 al 2007 de Néstor Kirchner fue verdaderamente transformador y marcó puntos básicos para que después la presidencia de Cristina Fernández pudiera desarrollar lo que desarrolló, ¿no? Pero Néstor Kirchner fue sin duda el fundador y el líder de este modelo y de este proyecto.